En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo de Radio Caso. Estamos aquí en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Estamos con mi compañero Simón. Buenas tardes. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola Martín. Hola queridos oyentes. Estamos celebrando un nuevo episodio de Patio Sonoro, este ciclo de música experimental y electroacústica que lo realizamos aquí en el patio del CNB. Este verano nos trae electrónicos. Como diría Melero, nos ponemos viejos. ¿Cómo era la frase? Y nos vamos volviendo tecno o algo así. Nos volvemos viejos. No la conozco. Bueno, tenemos una hermosa velada esta tarde-noche, aquí en el CNB con Kei, Junke y Factor. Tres proyectos que ahora les vamos a contar un poquito. Estamos acá con Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás? Heumann es. Sí, depende en ¿cómo se pronuncia? Y acá en Argentina siempre fue Heumann, porque la H es muda. Claro, porque también pronunciamos como leemos. Sí. Tatiana Heumann con su proyecto K, que viene desde Berlín, se tomó un vuelo y vino aquí a la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos de tenerte, Tatiana. La verdad que estuvimos escuchando la prueba de sonido y se las trae. Va a estar buenísima esta transmisión, va a estar muy copada. Quería preguntarte, Tatiana, acerca de K y de tu trabajo con este set, que tiene como unos aparatitos. Bueno, contanos un poco. Sí, la técnica no es muy compleja. La música se viene cocinando desde hace un montón de tiempo. Es de hecho casi todo lo que se va a escuchar hoy, salvo algunos minutos, es todo música nueva que todavía nunca saqué. Uh-huh. Y que va a salir tipo en marzo, una cosa así. Seguramente por un sello que se llama Infinite Machine. Uh-huh. Que es como un sello mexicano canadiense, más mexicano que canadiense, me parece. Internacionalista. Sí. Y bueno, nada, es toda música mucha de la música es de ese disco. Uh-huh. Nuevo, así que es como todo así fresco y... ¿Cómo viene tu actividad sonora? ¿Cómo te trató el 2022? ¿Estuviste tocando? Estuviste tocando allá, me habías dicho que viniste en marzo. Sí, yo estuve acá en marzo y de hecho en el caso dimos un workshop con Tati Cuoco en el marco del conjuro de este código. Sí, una gran muestra que hicimos acá. Estuvo muy bueno, así que estuve más como de workshopper, workshopera, no sé. Que tocando, de hecho hace como 4 años que no toco en Buenos Aires. Así que estoy re contenta de... Bueno, para quienes nos estén escuchando en este momento, van a escuchar a Kei, que hace 4 años la tenemos fresca, la tenemos muy fresca. Sí. Bueno, y tu set, ¿qué trajiste? Vi que tenés un aparatito ahí, un controlador acá, y bueno, contanos un poco. Sí, estoy tocando con un... Es como cuando uno habla de hoy uso las medias, me peinó, no sé qué. No le quiero hacer publicidad a Kai. No, sí, pero tenía como una particularidad de que se había dejado de producir este aparato. A Javier Areal Vélez le vamos a preguntar que tiene bien la puede data. Puede ser. Este es un MPC Live 2. Puede ser que en algún momento se haya dejado de producir ahora y ahora sí. Pero yo lo vengo viendo hace un tiempo. Ajá. Hay como distintos tamaños de dispositivo. Uh-huh. Y está bueno porque es como muy portátil y tiene como su propio parlante. Uh-huh. Speaker. Y también tiene baterías, entonces es como que no necesitas conectarlo a ningún lado y suena re fuerte el bicho, sí, se pueden hacer cosas copadas. Y había sonidos que estuve escuchando que parecían, no lo sé, grabaciones de campo o eran sonidos sintéticos. De todo. Ah, ok. Sí, y después yo uso bastante, sampleo mucho mi propia voz. Uh-huh. Antes... solía como cantar más y hacer más letras. Uh-huh. y ir por ahí, pero ahora hace un tiempo que es más como utilizar mi voz y samplearla y cortarla y como trabajar desde ese lugar y después tocar en los, bueno, este dispositivo, la MPC tiene pads. Uh-huh. Entonces, bueno, hay como muchas como microbaterías. Claro, y combinaciones, ¿no? Claro, que voy tocando como vocecitas y cositas con el pad. Uh-huh. Y es bastante divertido eso, sí. Qué bueno. Va a estar buenísimo este patio. Después tenemos otros dos patios sonoros programados para lo que se viene de febrero y marzo. Y de seguro... Después de eso nos meteremos de vuelta en el auditorio con el invierno. Sí, Simón. Hola, Tatiana. Primero agradecerte que vengas acá al patio. Es un lindo muy día para quienes nos están escuchando y todavía no han llegado o no vengan hoy. Uh-huh. Y me acordaba, Tatiana, que habías tenido un programa en la radio, de caso. Sí. Oiga. Sí. Oiga, sí. Oiga, sí. Sí, empezó como un podcast. En verdad, hay un episodio que hice que es de cuando el caso empezó. Como que no, todavía no había nada. Y ¿Era sobre cuando el caso empezó? Era sobre el comienzo del caso, en verdad. Okay. Sí. Ese es el primer, que en ese momento yo lo pensé como un podcast. Y después hice varios episodios y cuando empezó la radio hice algunos más y, bueno, nada, se transmitieron varios, casi todos, quizás algunos no, porque estaban también como medio desactualizados porque los había hecho hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué, en el marco de Casa Tomada era, más o menos, o...? Un poquito después. Después de Casa Tomada. Uh-huh. Y precaso, sí. Protocaso. Sí, fue como... cuando estaba por arrancar todo, no sé, bueno, como una charla ahí, un momento, y yo estaba con el grabador así, oh. Qué bueno. Y tenía también entrevistas a diferentes referentes o sí. Personas que vos habías elegido. Sí, arrancó como un medio collage, pero como con un tema en común, y después fue virando más como, bueno, voy a dedicar cada episodio a una persona en específico. Uh-huh. Sí, y entonces fue de esa forma. Uh-huh. Sí. Bueno, excelente. Pronto sí. Quizá lo puedan consultar. Estamos armando un archivo que está bastante cerca de que se pueda empezar a consultar. Sucedieron muchas cosas en Radio Caso. Sucedieron sí. Muchas cosas y hay que ordenar la casa. En este pronto, caso. Pronto lo van a poder consultar, estén atentes. Sí. Bueno, si quieren enterarse de nuestras actividades... lo pueden hacer en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, no sé, tenemos TikTok, no me acuerdo. Y también en nuestra página centrodeartesonoro.cultura.gov.ar. Simón, ¿querés que escuchemos un poquito de música sí. Y la liberamos a nuestra querida camarada? Gracias, Tatiana, por estar acá en los micrófonos. Gracias por la invitación y por todo. Bueno, estuvimos charlando con Tatiana Eumann con su proyecto solista Kay, que se va a estar presentando en vivo, en instantes, aquí en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. Esto es Patio Sonoro, estamos transmitiendo en vivo. Tenemos a Factor, a Facundo Suaznavar y también a Junque. prepárense porque esta tarde se viene con todo. Vamos a escuchar un poquito de música vintage. Stronger by degree when you're gentle. Seguimos en vivo transmitiendo por Radio Caso, esto que es Patio Sonoro. Estamos en la previa, de una gran tarde de verano aquí en la Casa Nacional del Bicentenario. ¿Quién les habla? Martín Sandoval, estoy con Simón Pérez, transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo. Hoy se presentan Kay, Junke y Factor. Estamos en este momento con Junke. Hola, Junke, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? A ver, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono? Ahí está bien. Ahí te escuchamos perfectamente. Yo me escucho un poquito bajo, Simón, si me quieres subir. Ah, oh, no tanto, por favor. Ahí estoy bien, perfecto, gracias. Bueno, Junke, gracias por estar acá. Queríamos no solamente charlar un poco acerca de tu trabajo, sino también como de lo que trajiste para manipular sonoramente esta tarde. Bueno, contanos un poco acerca de Junke. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. El proyecto arrancó en 2020, en la pandemia. Ese mismo año lancé un proyecto propio, aparte, que se llama Mosquitos y Ogros, que es como próximamente un sello. He producido eventos con ese proyecto. Mosquitos y Ogros. Mosquitos y Ogros. Qué bueno. Sí, se enfoca, o la idea es enfocarlo un poquito como en el club medieval latino, uh-huh. Como nada, medio sacar eso adelante acá en Buenos Aires, así como sucede alrededor del mundo, y qué bueno. Nada, en lo posible hacer que sea medio autóctono también, y uh-huh. como esos sonidos cómo se mezclan con, no sé, la historia de acá y, uh-huh. y los sonidos que suenan hoy en día acá. Bueno, y ese mismo año, en el 2020, arranqué ese proyecto y arranqué con un streaming, y después tuve algunos streamings más, como que el proyecto arrancó muy en la pandemia. Uh-huh. Y bueno, nada, por suerte, una vez que se abrieron más los clubes, los bares y demás, también lo llevé más al plano real, a offline. Uh-huh. Y bueno, nada, acá estoy. Te quería preguntar sobre las cosas que trajiste para tocar hoy, esta tarde-noche. ¿La aquí. Música o los equipos? Los equipos. Ok. Son unas CJ350 y es un Numark M11. Nada, son equipos que también me compré justo al inicio de la pandemia. Uh-huh. Son como unas bandejas. Sí, unas CJ. Están las 350, que creo que son como más las de nivel de entrada. Uh-huh. Después, no sé, viste, tenés las 400, tenés las 900, las 700. Las 350 son muy particulares porque de por sí no tienen para conectarse entre sí. Entonces, no sé, necesitas dos pendrives, no puedes usar sync. También la pantalla es como muy limitada, uh-huh. entonces es muy oído. Y para empezar a tocar, creo que me ayudó mucho poder hacerlo todo puramente a oído, ¿viste? Como sin tener una pantalla que me guíe ni nada. Y creo que hoy en día para usar CDJs en otros lugares, ya sean las 700, como las 2000, algunas como más chetas, haber practicado y aprendido a tocar en esas como que me sirvió bastante. ¿Hacés como una composición en tiempo real o tenés como composiciones armadas? Hoy en día medio que por mes me armo una playlist. Intento escuchar mucha música, pero también lo que hago mucho es una vez al mes cuando armo esta playlist, como que me fijo mucho en mi archivo de música y hago como una reselección de todo lo que tengo. Uh-huh. Como para intentar hacer algo distinto, ¿viste? Como para divertirme yo también, porque después como de tocar mucho una misma carpeta, una selección, no sé, yo siempre agarro, no sé, 200 temas por ahí, de los cuales quizás toco 60, pero me gusta tener la variedad y la posibilidad de hacer distintas cosas. Pero bueno, nada, después de estar un mes con esa misma carpeta, medio que ya exploré un montón de posibilidades y ya como que me aburrió y ni siquiera como que me divierto o siento lo que estoy tocando, entonces hago una nueva selección una vez por mes. Claro. Y igual, hay un trabajo de investigación, está buenísimo. Eso creo que es como lo que más me divierte y lo que más me gusta como increíble. Hacer en mi proyecto es como investigar nuevos sonidos y nada, probar cosas nuevas y ver qué es lo que está pasando y también un poco como decir, bueno, qué tocan mis colegas, qué hacen mis colegas, me encanta yendo, quiero poder irme para mi propio lado, ¿viste? Y como mostrar algo que nada, puedas estar en una fiesta y puede haber una gran diversidad de sonidos, ¿viste? Como que si toca mi amiga, no sé, Ladriado, que suenan unas cosas increíbles y después, no sé, toca mi amiga Lola Diablo y son otras cosas increíbles muy distintas y después paso yo y también es distinto, como también cuando curo lineups en otros proyectos que tengo, también intento que sea muy diverso, ¿viste? Uh-huh. Y como que también sea interseccional, ¿viste? Uh-huh. Tanto las personas que trabajan en sí o que he decidido como contratar, por así decir, y sí, la música que pasan, como que sea algo que tenga una mirada como amplia acerca de lo que está pasando y se refleje en la música. ¿Qué plataforma de las que tenés recomendás? Porque vi que tenés, hay varias cosas. ¿Puede ser que haya algo también en Radio Rea? Que hayas, Trabajé con Radio Rea, me invitó Tobey a hacer un mix una sí, vez, pero ahora, aparte de este proyecto que te dije de Mosquitos y Ogros, tengo otro proyecto que se llama Asociación Futurista Antibinaria, o AFAB. Ah, sí, había visto sí, eso también. Sí. Tenemos una residencia mensual en Hong Kong Community Radio, que es una radio de Hong Kong, y nada, la idea también es lanzarlo wow, próximamente como sello, y estamos haciendo bastantes fiestas. Qué bueno. Así que nada, eso, pueden seguirlo en Instagram y se claro, van a enterar de todo. Sí, sí, sí, si quieren enterarse de todas las cosas. Bueno, nosotros estamos ahí etiquetando a Junke y a todos los que están participando. Pero vean sus plataformas que están re buenas las plataformas de Junke, va, todas las cosas donde estuvo apareciendo, está nada, buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Esperamos ansiosamente tu participación en este patio sonoro. Tenemos mucha. Hay mucha electrónica, ¿no? Como sets de. No veo acústicos, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos en vivo en esto que es Patio Sonoro. Vamos a escuchar un poquito más de música vintage y ya se viene Facundo Suaznavar, un fueguino con su Factor. Gracias. Gracias a ustedes. First album recorded right here, it's called John Lee Hooker. I can't get no satisfaction. Estamos a minutitos de iniciar este ciclo Patio Sonoro con Factor, el proyecto solista del artista sonoro, artista visual, artista multidisciplinario Facundo Suaznavar, directo de nacido en Tierra del Fuego, radicado actualmente en Buenos Aires. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? A ver, te bajo un poquito más. A ver, ahí está mejor. Ahí va. Ahí está, me alegro. Bueno, bien. Muchas gracias por estar, por participar hoy, por tocar. La verdad que estuve escuchando la prueba de sonido y nada, buenísimo. Bueno, gracias por invitarme. Me encanta venir a estos lugares siempre. ¿No estabas tocando con Factor? Contanos un poco acerca de... No estoy tocando mucho. No sé, no es mi actividad principal en general últimamente. O sea, hace muchos años tocaba y hacía como movida del arte sonoro más que nada y música experimental. Y después me dediqué a otras cosas y fui como buscando otras como derivas. Uh-huh. Y a veces toco. Y me gusta que me inviten a tocar porque es algo que no hago tanto. Entonces me divierte. Creo que el verano te sienta bien, a pesar de que vengas de una tierra tan fría, ¿no? Sí, yo no diría lo mismo, pero nada. Hacemos lo que podemos. Va a estar buenísimo. Facundo Suaznavar va a estar tocando ahora en minutitos con su proyecto solista Factor. ¿Desde cuándo está Factor? No sé, Factor es como una especie de seudónimo que adopté hace muchos años por cuestiones como muy raras de gente y amigues. Y lo uso como para hacerme un poco el boludo de quién soy. Está bueno, como que me escondo atrás de eso y produzco atrás de eso y está bueno. ¿Siempre con los mismos aparatos? No, en general voy cambiando de cosas. Ahora estoy con este set nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero como que es que es el final, tal vez. Me siento cómoda. Está bueno. Es el final, el final. Es el final, eso dicen igual. Siempre decimos lo mismo. ¿Qué trajiste? ¿Qué va a estar sonando? Traje una música nueva que hice medio para acá, medio que yo la tenía armada, todo el live set, todo. Es medio cumbiero. Apa. Es medio cumbiero en el fondo. Apa. O sea, como alma cumbiera tiene. Sí. Sí, no me queda mucha otra a mí. Y también de tumba, ¿no? Y también de sí. Como una cumbia oscura. Qué bueno, qué bueno, Facundo, gracias por estar acá. Te liberamos para que puedas ya en instantes poder sesionar aquí en Patio Sonoro. Gracias, computadora. Te quiero, computadora. Chao, gracias. Gracias, Facundo. Ahora, en minutitos, iniciamos. Sí, ¿qué querías decir? Nada. Con ustedes, Facundo Suaznavar, Factor, artista sonoro, artista visual, de Tierra del Fuego. En instantes arranca esto que es Patio Sonoro. Por favor, no se vayan ni a buscar agua, porque en unos minutitos estará sonando Factor. Los dejamos con un poquito más de música retro, unos segundos, y volvemos. Para que te presenten del público. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro, un ciclo de música experimental y electroacústica que celebramos aquí en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación, organizado por el Centro de Arte Sonoro. En esta ocasión se van a estar presentando Factor, el proyecto solista de Facundo Suaznavar, proveniente de Tierra del Fuego, radicado en Buenos Aires. Acto seguido se viene la electricidad de Yunque. Y para finalizar, Tatiana Eumann se tomó un vuelo desde Berlín para venir a Buenos Aires a presentar Key. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso a Facundo Sosnavar con Factor. Estamos en vivo para Radio Caso. Así pasó Factor, Facundo Sosnavar, impresionante. Ahora es el turno de Junque. Un fuerte aplauso, por favor. Thank you. Thank you. Así pasó Junke. Increíble. Increíble. Es el turno de Kay, Tatiana Eumann, venida desde Berlín a Buenos Aires. Con ustedes, Kay, un fuerte aplauso, por favor. Thank you.

Acabamos de escuchar a Kay, Tatiana Heumann. Buenísimo. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en esta edición de Patio Sonoro. Si quieren enterarse de nuestras actividades, lo pueden hacer en nuestras redes sociales del caso. Buenas noches a todos. Sí. Ahí voy a poner música. Exclusivo Radio Caso.